Bueno, ahí estaba Marc Amaru desde Arica con este Piel a Piel, el inicio del programa, muy alegre además, ya, porque se trata de eso, po. Yo le estaba comentando al principio del programa de que el tema de que va a pasar este fin de semana. Mire, con el tema del invierno boliviano y el cambio climático han cambiado mucho las cosas. Nosotros subimos con el Esteban la semana antepasada. Oye, tengo que presentar a mi compañero. Estoy hablando y no lo ha presentado. Sí, bueno, pues, sí, ¿cómo eso, Vicente? Se me fue hoy día, pues. Ando ido. Sí, sí. Oye, primero saludarte, pues. ¿Cómo has estado? Bien, pues todo bien por acá. Día nuestro radio escucha. ¿Sabes que algo está pasando aquí? No, ahora sí, está bien, está bien. Ahora sí. Tengo mucho eco. Oye, decía yo y le contaba a la gente que subimos fuimos al volcán. Fuimos al refugio Plantat. Claro, al volcán, sí, a 3.100 metros. 3.130. Y nos encontramos que ese día hemos subiendo el día lunes pasado, a eso de las 5 de la tarde, y tuvimos un aluvión. Fue un minúsculo aluvión, pero no por menos. Igual se nos asustó un compañero, igual metimos las patas al barro, pero eso anunciaba que algo iba a pasar. Bueno, y eso se concreta hoy día porque los temas de los satélites es súper, súper exacto, y nos han mandado un comunicado de la gobernación de la provincia Cordillera, y pongan mucha atención. Estamos en espera que nos llame Cristian Cifuente, que es el encargado de emergencia de la gobernación de acá de Puente Alto, que está ubicada, advirtiéndole a toda la gente que en lo posible no suban al cajón del Maipo, sobre todo aquellos que van a acampar y sobre todo aquellos turistas que van a acampar a los lechos de los ríos. Ya en la alta cordillera se van a producir mucha agua, ya, con isotermas de más o menos 3.500 metros de altura. Eso significa que donde hubieron planchones de nieve se van a deshacer y se van a convertir en barro y van a bajar por los lechos de los ríos. Entonces, ¿qué pasa? Que eso puede causar graves, graves, graves problemas a la gente. El año antes pasado, en el sector del Ingenio, ya hubieron familias muertas, cuerpos que nunca más se pudieron rescatar a causa de que se fueron a dormir a los lechos de los ríos. Entonces, bueno, el cuento es que queremos comunicarle a toda la gente, y ustedes también que nos escuchan, ramifiquen esta información, porque siempre es mejor prevenir que luego lamentar, ¿ya? Yo no quiero ser tan específico, pero esto va a ocurrir este fin de semana, ¿ya? Se dice que lloverá en isotermas sobre 3.000 y va a producir algunos desmanes. Mire, en el sector de la Villa Baños Morales, hace unos años atrás, como en los años 80, se produjo un aluvión muy grande de un lugar que se llama Las Amarillas, y quedaron muchos turistas al otro lado de ese aluvión, que hubo que rescatarlo en helicóptero. El rescate es difícil, es la última parte que se hace, aparte es cara y también a veces trae decesos, es decir, muerte. Así que mejor prevenir que luego lamentar. No suban al cajón del Maipo este fin de semana, porque la climatología lo va a impedir. Yo creo que Carabineros de Chile, a través del retén fronterizo, cortará, me imagino yo que cortará el flujo de vehículos hacia arriba, y yo se lo digo de buena fuente, ¿eh? Yo llevo muchos años trabajando en el cajón, y además, de casualidad, dentro de mi familia, mi cuñado trabaja en la minera El Volcán. Ellos ya llevan 60 años metidos ahí, conocen la climatología, y las faenas se paran el viernes sí o sí, porque van a bajar las máquinas. Así que les vuelvo a repetir, no traten de doblarle la mano a la naturaleza, porque a veces eso trae consecuencias garrafales. Ya fue un comunicado que nos mandara la gobernación de la provincia de Cordillera a través de Cristian Cifuente, que me pidió que por favor hoy día diera esta información. Y bueno, ustedes dirán, este gallo está loco, está haciendo 31 grados de calor, casi me morí de calor hoy día, pero es así el mundo y es así el clima. Es cuestión que vean la, que vean lo que está pasando en otras partes del mundo, donde jamás había nevado, nevó. Entonces, no le doblemos la mano a la naturaleza, ¿vale? La Pachamama es mucho más sabia que todos nosotros. Vamos a ir a una canción que denante haciendo zapping ahí en el Facebook, me encontré con mi gran amigo el Floppy, que estaba con el Pancho Villa y otros tantos más compartiendo en el Cajón del Maipo, justamente. Yo creo que pasando las penas todos los músicos chilenos, porque nada de pega, ha estado súper mal el cuento. Así que y estaban cantando esta canción del gran Patricio Mans, y Patricio Mans va a ser una película, chiquillo, y hay que apoyarlo, porque es, creo que el último eslabón que nos queda después que de tener a Violeta Parra, a Víctor Jara. Creo que Patricio Mans se merece más que un homenaje y siempre. Pero escuchemos con harta atención esta canción, que tiene muchos años y que fue hecha en el exilio cuando él vivía fuera. La escribió justamente pensando en su tierra querida, que es Chile, y se llama Carta al Interior de Chile, con Patricio Mans. Abierto en la pared, te está mirando el ojo de tu pueblo, para saber si eres aquel que empuñará las armas de Miguel. En el bosque se elevan las primeras cenizas, los volcanes crujientes amontonan el fuego, con furor se preparan los futuros puñales, y en la calle la sangre de los muertos estalla, pintando las murallas una orden. Por eso hay que preparar 10,000 montañas, encender el llano en llamaradas, herir las esquinas y fundar el día en el país. Camarada, en la unidad el viento está el motor que mueve la carroza del molino, en la unidad del agua va la fuerza que alza en fiebre al huracán. El trigal es más bello cuando suma la espiga, los hielos no perforan el conjunto del monte, el torrente remete como un toro furioso, porque en brusco alarido multiplica la espuma, y así todo es tan claro de enseñanza. Por eso hay que preparar bajo esa mano que abre el temporal. Pero no hace de mandos ni timón quien no busca la victoria profunda que despierte a la raza, quien no estudia la dura proclama de la pólvora, quien no junta su pecho con el pecho del pueblo, quien no encuentra en la lucha sus razones. Por eso hay que preparar 10,000 montañas, encender el llano en llamaradas, herir las espinas ciudadanas y fundar el día en el país. Ahí estaba Patricio Mans en voz y en poesía, porque de verdad que todas sus canciones tienen que ver mucho con la poesía, la poesía nuestra, la realidad vivida por nuestra patria. Estos altos y bajos que hemos pasado, que nos recuerden, para poder, no sé si seguir creyendo en algo que hicimos todos, que fue una democracia, y de esperar que desde ahora en adelante las cosas puedan cambiar, que la gente que se quiera tirar de político lo haga pensando en la gente, no en sus intereses personales. Creo que ahí está la esencia de un buen político, no importa el color, no importa el lugar de donde venga, sino la honestidad de ser persona. Los ciudadanos políticos se deben al pueblo y deben siempre deberse al pueblo, no echarse al pueblo encima como ha sido estos últimos años, donde hemos tenido que ver la corrupción hecha política. Entonces eso tenemos que cambiar, y eso ya tenemos pasos que hemos dado al pueblo, y a través de la música, siempre, siempre, a través de Violeta, a través de Víctor Jara, a través de Patricio Mans y a través de otros tantos, como el siguiente grupo que nos va a acompañar ahora, que el otro día, Esteban, le mandé tu video a don Jorge Culón, director del grupo que vamos a presentar ahora, que es el Inti Illimani, y estaba muy contento, muy feliz de ver los cóndores revolotear con la música de Al Paso del Ñandú. Le llamó mucho la atención. Bonito y, video. Sí. Estábamos en la cumbre del San Josecito. San Josecito. Y exacto. Fíjate que don Jorge Culón, que director del Inti Illimani, le llamó mucho la atención y me dio las gracias. Yo le di las gracias por entregarlos tanto también a nosotros. Esta tarde nos van a entregar una canción bien histórica que habla también de nuestra América, de esta América que nosotros como que no la entendemos mucho, porque muchos de nosotros tenemos pensamientos medio erráticos con respecto a los futuros de los países suramericanos, pero no olvidamos que vivimos en América, y América tiene dos continentes, que es norte y sur. Y en el norte está el país más poderoso del mundo. ¿Y qué le vamos a hacer? Pues estamos en el propio continente de ellos. Es como una cosa media rara, ¿eh?, que a veces tengamos que pensar de esa manera, cuando la arma la tenemos aquí mismo. Oye, pero para no andar en eso, quiero hablarles que América, como decía una canción de Nino Bravo, es como el gran Edén, porque aquí no hay las guerras que viven en otras partes, quizás tampoco es la hambruna que viven en otros continentes. América es como el Edén. Esta noche Inti Illimani nos interpretará justamente eso. América, novia mía. Tierra oscura mineral, modula en el canto de oro del trigal. América, novia mía, este cantar despierta el canto del pueblo en voz de mar. madrugada salido a navegar. Es hora de combatir y caminar. América, novia mía, tómame entre tus brazos, mulato, ciñeme. Y el pecho de resplandores lléname. Por esta América mía la traición, piedra del mal salto a tu corazón, la sangre cubrió de flores el cañón, la selva vuelve a latir en la canción. América, novia mía, con afán, tus hijos vino de caña te darán, amargo pero tan nuestro. Ahí estaba Inti Illimani, que nos acompañaba con América, novia mía, ¿ya? También parece que es de Patricio Mantz, así que hoy día bien regalón don Patricio acá en Los Guerreros del Arcoíris. Oye, estábamos comentando delante a través de, ¿cómo se llama?, de que al comienzo del programa lo que está aconteciendo con la climatología. Le hablé yo que teníamos un comunicado de parte de la de ay, todo mal hoy día de Cristian Cifuentes. Vamos a estar con él ahora, que es de encargado de emergencia de la Gobernación Provincia Cordillera. Aló, Cristian, ¿cómo estás? Hola, Vicente, ¿cómo estás? A ver cómo está saliendo. Sí, Cristian, bueno, yo comenté al principio del programa lo que tú me habías ordenado. Quiero decir que Cristian Cifuentes, encargado de emergencia de la Gobernación Provincia Cordillera, y tiene él, de voz de él, algo muy importante que contarles a todos ustedes de la situación climática que vamos a tener este fin de semana. Cuéntanos un poquito de eso y las precauciones que deben de tomarse. Sí, Vicente, efectivamente, como conversaba más temprano, contactando a todas las agrupaciones que practican montañismo, especialmente en la cuenca del río Maipo, sobre el frente de mal tiempo que ha sido publicado en varios medios y sobre todo en las redes sociales, la gente que es aficionada. Pero ya hoy día a las 19 horas se decretó una alerta temprana preventiva por parte de la Dirección Regional de ONEMI, que eso confirma que efectivamente va a haber un sistema de frontal frío con consecuencias en precipitaciones de un monto considerable y con isoterma cero alta. Todos los que practican montaña saben bien que la isoterma cero alta es una lluvia que no es favorable, es una lluvia no benigna, puesto que en la cordillera sobre los 3.000 metros ya no existe vegetación y la tierra no tiene capacidad de absorber grandes cantidades de agua, en este caso las precipitaciones líquidas. ¿Ah? Recordemos que el 26 de febrero del 2017 hubo un aluvión que provocó lamentablemente 3 víctimas fatales y las condiciones de este fin de semana son similares en el pronóstico a los pronósticos de esa fecha. Por eso para nosotros es importante en la gobernación provincial abocarnos a comunicarlo a la mayor cantidad de gente posible, y te quiero agradecer por haberme dado este espacio para que todos los que nos escuchan en la radio puedan informarse más allá en las redes sociales de la gobernación, en los medios de comunicación, y hacernos llegar cualquier consulta que tengan al respecto. Oye, Cristian, primero que nada darte las gracias. Los puentealtinos por lo general los fines de semana por el tema que estamos viviendo arrancan o en la semana arrancan al Cajón del Maipo, y yo he tenido la oportunidad de subir muchas veces en esta semana y así me he dado cuenta. Entonces es muy importante la información que tú estás entregando. Me gustaría que me dijeras si se va a cerrar el retén fronterizo de San Gabriel para impedir el paso hacia más arriba. ¿Sabes tú acerca de eso? Mira, esa medida se ha tomado en otras ocasiones similares a esta. Se está evaluando ahora las condiciones. La verdad, por la pandemia que todos estamos sufriendo, han habido varios cambios en los patrones de los visitantes, del comportamiento, la cantidad ha aumentado bastante. Y más allá de los puentealtinos, también hay gente de otros lados que está viniendo con menos costumbre a este tipo de cosas. La gente de Antigua sabe que es normal la lluvia en la época estival de estas características, y que cambian las condiciones climáticas rápidamente. Sobre todo en mayores alturas puede ser que ser sorprendido por una lluvia de este tipo, que produzca deslizamiento de material, produzca rodado, ojalá que Dios no quiera, aluviones, y que puede dejar a la gente aislada. Una de las medidas que se ha tomado antes ha sido el cierre de la barrera de la tenencia San Gabriel, fronteriza, y eso se está evaluando. Mañana a las 10 de la mañana hay una reunión de nivel regional. Nosotros también tenemos a continuación una reunión provincial con las autoridades de las diferentes instituciones involucradas, y lo más probable es que luego de esa reunión se va a conocer cuáles son las medidas locales que se van a tomar. Bueno, Cristian, decirte que el Radio Puente Alto siempre está al servicio de nuestra comunidad, y bueno, y si ustedes mañana tienen esa información, te ruego que llamen en la mañana a Juan Carlos Paredes, que está acá en los estudios por lo general, y puedan ramificar esto. Creo que esto, nosotros estamos para servir a la comunidad, y la radio debe tener ese sentido, el sentido de poder comunicar a mayor gente algo cuando va a acontecer y poder evitarlo, que eso es mucho mejor que no evitarlo. Sí, Vicente, nosotros por lo menos en la gobernación siempre estamos preocupados, en nuestra obligación de dar a conocer todos los riesgos que tenemos en la provincia. Imagínate lo paradójico, es que para el día 28, para el 28 de mañana, en Pirque hay un día que contiene condiciones climáticas favorables para la ocurrencia de incendios forestales. Y a los vecinos de Pirque que nos estén escuchando, les pedimos que eviten trabajar con maquinaria que produzca chispa, que eviten hacer fuego. Las quemas agrícolas están prohibidas, las quemas forestales están prohibidas, y eso se contrasta con lo que estamos buscando de informar en los vecinos o los visitantes de San José de Maipo que enfrenten una lluvia. Eso, imagínate, en un periodo corto de tiempo y en un territorio pequeño. Es decir, que un desafío para nosotros también abordar a la mayor cantidad de gente posible, a los que nos escuchen, por favor, comuniquen esto a sus familiares. No se trata de evitar salir, se trata de evitar acampar en quebradas o evitar acampar en lugares que son desconocidos o a orillas de caudales de agua, de ríos, etcétera. Esa es la condición que queremos evitar. Yo sería mucho más certero. Fíjate que yo he estado subiendo ahora, y Cristian, el otro día con el temblor en el Tinoco, sector del Tinoco, hubo un derrumbe. Con el temblor, con lo que fue, que en ninguna parte pasó, bueno, allá arriba hubo un desprendimiento de piedra. Hay que entender que la tierra se mueve siempre, que la cordillera está en constante movimiento. Entonces, un día encontramos el río de una manera, al otro día de otra manera. Entonces tengan mucho cuidado con eso también y decirles que ojalá no vayan. Yo estoy diciendo que no vayan, que cuesta quedarse un fin de semana en casa, y va a estar lloviendo, así que a lo mejor sería mucho más práctico estar ahí. Y como además no nos prohíben, porque tengo entendido que San José de Maipo está en fase 3, ¿o me equivoco, Cristian? Correcto, es fase 3. Y Puente Alto está en fase 2, es decir que... Fase 2. Puente Altino no podría subir a San José, imposible. No podría. Tendría que ser de comunas que estén en fase 3 o superior. Así que eso también nos ayuda un poquito a minimizar el impacto de su vida. Cristian, te agradezco infinito. Siempre estamos al servicio tuyo como club de montaña y también como programa radial para lo que tú y la gobernación estime conveniente, ¿vale? Sí, gracias Vicente. También te recuerdo que tuvimos el 11 de diciembre una reunión con los montañeros por el Día de la Montaña. Sí. Ya vamos a publicar otra fecha para hacer una nueva actividad con nuevas exposiciones. Lamentablemente por pandemia son por vías telemáticas, pero también nos sirve para alcanzar más gente. Así que vamos a estar publicándolo próximamente y te avisamos para que nos puedas acompañar a convocar a la mayor cantidad de gente, sobre todo que sean amantes de la montaña, montañistas libres, WAFA, WFR, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Que tengas buena tarde. Gracias, igual tú. Bueno, ahí quedaron mucho más informados y de la autoridad, así que no digan ustedes que no le avisamos. Bueno, eso. Y prepárense en las casas. Todavía nos quedan 2 días para limpiar las techumbres, sacar las hojitas, limpiar para que si no llueve acá, porque esto va a ser en la alta montaña, pero puede suceder que también acá llueva y llueva fuerte, uno no sabe. Así que hay que mejor prevenir que luego lamentar. Ya, vamos a ir a la música con esto y de ahí vamos a tener a nuestra entrevistada de hoy día, que es súper simpática, entre paréntesis, la primera entrevistada en vivo que tenemos en los estudios después de casi más de un año y tanto. Así que ha sido bien entretenido para nosotros. Vamos a dejar a una amiga puentealtina, que la encontré el otro día con mi gran amigo, que lo tuvimos el otro día también como entrevistado, que fue don Patricio Sepúlveda, director del grupo Ayllá, maestro de la Facultad de Música de la Universidad de Chile y puentealtino de tomo y de lomo, y se junta con la Juani Bustamante para hacer una canción muy hermosa que se llama Arrullo. Ay, no me acuerdo. Arrullo a contraluz. Eso. Arrullo a contraluz con la Juanita Bustamante de Puente Alto y todos los músicos puentealtinos. Así que súper lindo. A ver, todo lo que es la música y los músicos puentealtinos esta noche nos engalanan junto a la Juani Bustamante. Fuerte la sala. Bueno, ahí estaba la Juanita Bustamante. Qué bonito que se haya conjugado todo esto, Juanita. Me siento feliz, muy feliz de que hayas podido encontrarte con el Pato Sepúlveda, con tu sobrino, que es un maestrazo en la guitarra. Y bueno, ustedes vienen de una familia muy musical, así que además que aledaña a nuestro Puente Alto querido, porque venían del sur para quedarse aquí en nuestra comuna. Y es lo mismo que ha pasado con nuestra invitada, pero que les vamos a poner la música primero, porque les quiero comentar que, bueno, nosotros nos conocimos, ella es compañera de la Municipalidad de Puente Alto, pero trabaja en algo que es bien especial, porque en la Municipalidad se trabajan muchos funcionarios, todos son especiales, no quiero decir que ella es más especial que los demás, para que no se sientan mal los chiquillos, porque todos estamos al servicio de nuestra comuna como funcionarios municipales, pero ella tiene la particularidad de estar donde las papas queman, como se dice, en la población. Ahí me tocó conocerla, pero no tenía idea de sus dotes artísticos, y además que tienen que ver con niños, y en esta pandemia creo que son los que más han aburrido, los que más han echado de menos las piscinas y todas esas cosas bonitas que son del verano. Bueno, hoy día queremos alegrarle con la tía Lili y vamos a escuchar una música que llama a la actividad física, llama a algo que luego después lo vamos a conversar con ella, pero ahora lo vamos a escuchar. Vamos a escuchar a la Lili cantar esta canción tan hermosa que se llama Caminar. Mi cuerpo me lo agradece, lo envío. Tenemos esta tarde, después de harto tiempo de los entrevistados a través del teléfono, claro que estamos con todas las medidas aquí, pues chiquillos, su máscara y todas sus cosas para que estén tranquilitos en casa, que también nosotros nos cuidamos. Bueno, estamos con la Lili. Hola Lili, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias, gracias en primera instancia por la invitación. Gracias por este compartir este sueño de la tía Lili que empieza a caminar en este mundo musical. Qué bonito, y bonito trabajar con los niños. Jesús dice algo por ahí, que dejas que los niños vengan porque de ellos es el reino de los cielos. Y si tú trabajas con niños, que es tu caso y el caso nuestro, sentimos que siempre como que Dios está más cerca de nosotros. No sé si a ti te pasa. Sí, la verdad es que en mi faceta musical indagué desde niña, siempre fui como en el pueblo donde yo vivía me llamaban así como el típico canapé en los actos. ¿Y ese pueblo cómo se llama? Curepto. Curepto, o sea, tú vendrías siendo como la primogénita vecina de don Bombofica. No, créeme que hago una aclaración a mucha gente porque siempre nos dicen, ¿de dónde vive Bombofica? Y no, Bombofica vive en Purén. ¿Purén? Sí, suena parecido, pero no. Curepto queda a 74 kilómetros a la costa de Talca. Ah, la séptima región. Más cerca. Sí. Oye, ¿y cómo la Lili, para que vamos introduciéndolo en la conversación, cómo la Lili se le ocurre grabar? Fue súper fortuito, la verdad es que como te comentaba siempre tuve como este bichito de la música propiamente tal, pero nunca encontré un norte musical definido. La verdad es que cantaba trova, el típico karaoke en el carrete o en la salida, y cuando fui niña compuse canciones muchas veces de otra índole, pero hace un tiempo atrás, hace como 4 años más o menos, tuve la fortuna de trabajar en la Escuela Nueva Creación, una escuela especial acá en Puente Alto. Yo por años trabajé con niños, trabajé 11 años de mi vida con niños en jardines infantiles. Mandaba un saludo a todas las tías que están en la casa y otras que están yendo con turnos éticos, así que para todas las tías, mira cómo la tía está saquen pecho, chiquillos. De hecho, muy orgullosa de esos años laborales. Y cuando venía camino acá, caminando, como dice la canción, también hice una analogía personal del caminar, porque caminé en Calpún para ir a ver a mis chiquititos, para trabajar con ellos. Posteriormente caminé en Curepto, luego me fui a Talca, caminé en Talca para llegar al jardín. Acá en Puente Alto caminé para llegar al colegio de los niños y ahí surgió esta gana de poder transmitir. Muchas veces las canciones de niños son como muy elaboradas, canciones muy largas, canciones hermosas sin duda, con muchos ribetes profesionales. Yo sé que tengo mucho por aprender aún musicalmente hablando, pero sin embargo empezó este bichito de querer dejar algo y paralelamente coincidió que laboralmente tuve un giro en mi vida, tuve que cambiar radicalmente de trabajo y el aula ya pasó a ser como recuerdo más bien. Entonces siempre tengo la nostalgia de los pequeñitos, siempre tengo la nostalgia de estar en una sala de clases, lo llevo en el ADN, mis papás profesores en mi pueblo y de alguna manera quería estar presente, y ya que no puedo estar presencialmente como la tía Lili físicamente, espero estar al menos en canción y poder aportar. Pero tú a través de la municipalidad trabajas en un departamento que es de organizaciones comunitarias. Claro, y tiene relación, vínculo directo con la población. Sí. Y sí que los niños también están ahí. Sí, de alguna forma. Ahora más que nunca. Sí, y, sí. Y entonces nosotros no hemos tocado porque hemos hecho el viejo pascuero, las navidades, el día del niño, y bueno, y la Lili ahí está con el micrófono motivando a la gente que salga, que se motive a las actividades que realiza la municipalidad. Así que también es un orgullo, y como compañero de trabajo tuyo me siento bien orgulloso. Bien. Ojalá que también sean muchos más los funcionarios municipales que se atrevan a hacer otras cosas, porque todos pensarán que los municipales solamente trabajan ahí y no hacen otras cosas. Muchos de ellos bailan en grupos folclóricos, muchos de ellos están en clubes de tango, muchos de ellos recitan, muchos de ellos escriben. Los funcionarios municipales son personas, sí, aunque muchas veces lo llaman como medio humanoide, porque no lo podemos hacer, no las podemos hacer todas. Aquí me estoy adjudicando el versículo de pero con funcionario de 30 y tantos años defiendo a mis compañeros de trabajo, porque es el trabajo que ellos hacen y que lo hacen de corazón. Así que súper lindo, pues, Lili, que y esta noche te están escuchando mucha gente, me contaba. Sí, sí, vamos este a mandar momento, saludos. Sí, ¿ya? Quiero mandar un saludo. ¿Dónde? Mira, especialmente, bueno, a mis hijos en la casa están ahora escuchando. ¿Cómo se llaman? Gabriel, Sebastián, Samuel, en este momento me están escuchando. Gabriel, Sebastián y Samuel. Sí. Gabriel es como el arcángel, sí, el primogénito. Sí, Sebastián y Samuel. Y Samuel también, un nombre bíblico, ¿ah? Sí. Bonito. Sí. Oye, ¿y qué escuchando edad tienen tus hijos? Gabriel tiene 22, Sebastián tiene 19 y Samuel tiene 16. O sea, ¿andáis con una escopeta tú? Sí, guapos ellos. Ay, ay, ay. Muy orgullosa de mis pollos. Cualquiera, cualquiera. Oye, somos al revés, pues yo tengo 3 hijas. Mira tú. Y tú 3 hijos. ¿Y cómo es criar 3 hijos? Porque yo te puedo explicar cómo es criar 3 hijas. Pero ¿cómo será criar 3 hijos? A ver. Somos super partner, creo que hemos sido unos guerreros de la vida por distintas circunstancias, esto de ser trotamundos. Es que tú has sido, como muchas mujeres, como me has contado y te he ido conociendo en estos días y en esta entrevista, has sido papá, mamá. Sí, así mismo. Un orgullo de mujer chilena. Ya, yo también, mi madre me crió a mí. Así que, chiquillos, tienen una mamá estupenda, una mamá de mucho esfuerzo y qué rico, así que... Que está cumpliendo sueños en este momento. Qué sí. Bueno, pues imagínate, después de haber criado ya, poder realizarte también en lo personal y que el programa haya sido un canal de expresión que es para todos. Sí, y aquí demuestro y demostramos junto a mi compañero Esteban que la puerta de los estudios de Radio Puente Alto siempre están abiertos a la comunidad y especialmente al arte, en este caso un arte muy hermoso que es el arte de cantarle a los niños. Sí. Tenemos otra canción. Sí, esta canción, mira, déjame contarte un poquito para que quienes nos escuchan entiendan un poco el contexto. Esa fue la canción que viene, es la primera canción que yo compuse infantil, se llama Fermín el calcetín y que trata, es un cuento cortito de un calcetín guacho, así es, tan simple como un calcetín guacho. ¿Qué hacemos las mamás cuando los calcetines quedan guachitos por ahí? Los metemos a un canastito, hacemos bollitos con ellos. Y surgió esta idea, surgió esta idea en el colegio porque yo desconocía que el mundo de la música infantil es muy amplio y desde Santiago llegaron a la Escuela Nueva Creación una pareja de argentinos que estaban acá participando de un festival de canción infantil latinoamericana. Y ella me dijo, Laura se llama ella, me dijo, Lili, si a ti te gusta cantar, anda, dale. Mirá, me dijo, yo era una mamá que le cantaba a Fermín sus canciones y de pronto me di cuenta que empezó a gustarle a las mamás, a los demás niños. Y mírame dónde estoy, acá en Chile hoy día contigo, después de haber sido una dueña de casa que estaba cantándole a su hijo Fermín. Y por eso, por esa conversación, fue que nació Fermín el calcetín. Por eso se llama Fermín, justamente. Estaba un día en la ducha, nació la melodía y de pronto la llevé a la guitarra. Yo no soy muy erudita, la verdad, en guitarra, pero dentro de lo que puedo, algo me manejo. Y nació Fermín el calcetín. La probé con niños, la pudimos dramatizar con calcetines propiamente tal, a los niños les gustó mucho. Y ahí nace esta historia de este romance calcetín con su media gris. Así que los invito a escucharlo, espero que oye, les guste. Oye, y la vamos a dedicarla a esta. ¿Estás escuchando en el sur también? Sí, está mi familia en Curepto, en Talca. Oye, le mandamos un saludo. A todos los curepto. Sí. mi tierra natal, por supuesto, y también, bueno, ahora en Puerto Cisne está escuchándome don Juan. Muchos cariños para usted, un orgullo haberme, que la vida nos encontrara en este momento de mi vida. Así que muchas gracias también por estar escuchando. Un abrazo muy fuerte para usted y su familia. Así que un orgullo el saber que está acompañándonos también en este momento tan importante para mí. Así que invitados todos a escuchar Fermín el Calcetín. Eso, con la presentación de la tía Lili, este Fermín y Calcetín. Fermín el Calcetín. El Calcetín, ya, de Esteban. Sí. Calcetín de Esteban. El calcetín guachito, como el Estevita. tía Lili, bueno, pero así como se les dice a todas las tías de jardines infantiles, pues, una labor muy linda esa del Colegio Creaciones de acá de Puente Alto, que además es educación municipalizada, hay que decirlo. Así que un saludo también para todas las psicopedagogas que trabajan en ese colegio y en todos los colegios donde hay niños con capacidades diferentes, que es el doble mérito del donde tú descubres un poco el gusto y el placer por la música. Oye, Lili, tú sabes que estamos con el toque de queda, así que el tiempo vale oro, pero a futuro vamos a quedar ahí por interno cómo poder seguir ayudándote y poder difundir esto, porque es muy hermoso poder trabajar con los niños. Sí, bueno, la invitación que puedo hacerles yo es que, bueno, estas dos canciones que son como el inicio de este trabajo que espero concretar. Terminar una producción. Sí, espero en el fondo, como te digo, mi sueño va orientado a que la tía Lili pueda estar al menos en canción. En las salitas de clase y ser aporte con canciones simples y que sean oreja para los niños, que las puedan reproducir de manera simple. Los niños son simples y eso es lo que más les encanta, en verdad. Entonces, en función de eso, bueno, la invitación es que puedan seguir la canción, la reproduzcan a través de YouTube y está en Spotify también, que vamos creciendo de a poquito. Está en un playlist que se llama Entre Juegos y Canciones, que es con el concepto en el fondo que espero mantener en esta producción. De espero que sean unas 8 o 10 canciones que comprendan este compilado. Bueno, ahí vamos a estar para ayudarte, para orientarte, conseguirte horas de estudio, que es una de las cosas más importantes. Hoy día es fácil porque hoy día en las casas hay house studio, hay muchos amigos que tienen y que también pueden ayudar por un costo, pero obviamente menor. Y y puedes conseguir también unos cuantos músicos que están por ahí para poder ayudarte a grabar, que eso es muy importante. Lili, mira, te quiero dejar los micrófonos para que tú te despidas hoy día y le mandes todas las buenas ondas a toda tu gente, a toda tu familia, a todos tus hijos y también a la gente que te conoce, que hoy día te está escuchando, y aquellos que te conocieron hoy día, bueno, que sigan tus canciones tal como tú lo dices, porque la única manera de poder enriquecer a un artista es justamente que lo podamos escuchar. Así es, sin duda. Te agradezco primero la invitación. Los planetas se alinean, nada es porque sí, por algo yo estoy acá en este momento y lo agradezco infinitamente. Enviarle un saludo a toda mi familia, lamentablemente por las circunstancias que vivimos hoy día. Paradójicamente he estado de vacaciones en casa, decidí quedarme en casa, no he podido viajar a verles. Lamento mucho estar tan lejos también de mi gente, de Curepto, no he podido ir hace mucho tiempo tampoco, pero sin embargo están en mi corazón siempre, siempre voy a ser una cureptana adoptada en este hogar maravilloso que es Puente Alto, así que muchas gracias a todos y espero que puedan compartir las canciones, porque sin duda, como decías tú, la manera que un artista vaya creciendo es en el fondo con el apoyo de la gente que escucha. Así que un abrazo muy fuerte, muchas gracias por esta invitación, infinitamente agradecida, y siendo parte, cuentas conmigo para lo que sea preciso siempre. Bien, pues. Bueno, vamos a despedir a Lili. No tenía más canciones, pero me voy a despedir con la misma que iniciamos el programa, este caminar, y motivar a toda la gente que escuche la música infantil, que es muy hermosa. Y sobre todo los que somos abuelos, porque eso aprendimos harto, ¿eh? Con los nietos, yo me sé todas las de la Pepa y todo eso, porque a cada rato con las canciones. Los niños son el alma de Dios y la tía Lili lo representa a través de la música. Así que esta tarde le hemos dado este regalito a todos los chiquillos que están haciendo como el recambio de vacaciones. Les queda un mes todavía, cuídense mucho y sigamos escuchando esto. Y hagan esto que dice la tía Lili, caminar. La tía Lili. Oye, vamos a recordar esta tarde. Fíjense que hace varios tiempo atrás, como a principios de enero, estaba yo en Lagunilla, en un campamento de niños, ya que hablamos de jóvenes, que se hizo con unos amigos que se llaman los Chiquillanes de San José de Maipo. Aprovecho para mandarle un saludo a mi ex camarada de montaña. Y bueno, me acuerdo que esa tarde teníamos previsto una actividad de tipo cultural, que fue muy hermosa además, que pudimos subir equipos de sonido, fue la agrupación Maiscu, fue parte de la coreografía, de la parte coreográfica del grupo, e hicimos un gran homenaje porque el día anterior a eso había fallecido, y me refiero al gran Gato Alquinta, ¿ya? Este personaje de la cultura musical chilena y de nuestro folclore y de la identidad indigenista de Latinoamérica, este personaje tiene mucho que ver. Y esta tarde lo vamos a escuchar de una manera muy especial, solamente él y su guitarra. Esta tarde, el Gato Alquinta, un homenaje a un músico, a una persona y a un personaje de los Jaivas. Vamos a escuchar. Contemplando en mi memoria hacia aquel lugar, en el horizonte de mi mente se ha escondido el sol. Como un recuerdo que me llega de su corazón, ella no existe más. Ella es una nube que el viento conquistó. Ella es una nube que el viento conquistó. En el horizonte de mi mente se ha escondido el sol. En el horizonte de mi mente se ha escondido el sol. Ella es una nube que un beso ardiente de ella no existe más. Ella no existe más. La conquista. Eso, chiquillo. Oye, ¿sabéis qué? No nos llamó el Sergio, ¿eh? Así que parece que vamos a quedar debiendo el bolero esta tarde. Así que si es que está, nos llama. Si es que se acuerda de nosotros. O ya se olvidó. Nos abandonó hoy día el Sergio. Justo por eso le vamos a poner el tema que le vamos a poner ahora. Este va exclusivamente para él. Para el Sergio. Se llama Tu Abandono Total con la agrupación Proyección de Bolivia. Dices que te vas, pues anda, vete, ya no vuelvas a cruzarte en mi camino. Me dices que te vas, pues anda, vete, ya no vuelvas a cruzarte en mi camino. Te quise con gran pasión, yo no lo niego, tú fuiste mi adoración, mi único anhelo. Nuestro cariño. has de quererme siempre, eternamente. No comprendo la razón de tu abandono, puesto que nunca te di ningún motivo. Será tal vez por causa de mi pobreza. Si es así, vete nomás, busca riqueza. El abandono, el abandono para el Sergiño. Otra de las cosas que me gustaría hablar es que íbamos a tener invitados para que nos hablen de los constituyentes. Se acerca las votaciones y debemos de conocer. Hemos conocido el parecer de dos candidatos a alcalde, pero queremos conocer también los constituyentes. Así que vamos a tratar de hacer ese enlace en estas semanas para que la próxima podamos tener uno que nos explique un poquito cómo va a ser esta función del constituyente, porque ahora están, olvídense, a toda la televisión, toda la farándula es constituyente. ¿Tú sos constituyente? Ah, yo soy Vicente, pero no constituyente. Oye, porque todos están candidateando. La verdad es que es bonito, sí, ¿eh? Es bonito poder tener una constitución que sea emanada de varios pensamientos, y ojalá que sea así, pero no desmerecer nada de lo demás, porque todos pensarán que va a ser más importante ser constituyente que senador o más importante que ser diputado. No, yo creo que los poderes legislativos con que se emana nuestra verdadera constitución son los poderes que siempre van a existir. Nunca va a ser más los constituyentes que los senadores o la Cámara de Diputados. Lo que sí tenemos que cambiar es la gente de la Cámara y la gente del Senado, porque no lo han hecho bien, pues ya se han repetido el plato muchas veces. Yo creo que hoy día tenemos jóvenes todos, que pueden ser perfectamente liderar nuestro Chile querido para este siglo XXI, que se ve difícil, ¿eh? Se ve difícil en el tema laboral, sobre todo porque hoy día la tecnología está dejando de lado la mano de obra, y eso significa cesantía, y eso, ese cambio va a tener que ser, pues. Lamentablemente hoy día mismo nos dimos cuenta que sin tecnología no podríamos haber hecho nada con esta pandemia. ¿Cómo hubiese sido para muchos no poder ir a trabajar? O el país se hubiese quebrado automáticamente. O sea, la tecnología vino para quedarse y para compartir con ella. Así que tomemos conciencia de lo que se nos viene por delante, que son las votaciones, y elijamos futuro. Elijamos jóvenes, pues elijamos gente que nos pueda liderar, y mi apuesta hacia los jóvenes no es de la boca hacia afuera. La apuesta de los jóvenes, mía por lo menos, en la parte deportiva, es de principio a fin. A los jóvenes estamos para ayudarlos, para guiarlos, para orientarlos. Vamos a la música, cuando ya nos queda re poco programa, nos quedan 15 minutos, pero vamos a tratar de meter estos dos temitas que teníamos preparados para ustedes. Uno es con Calamarca, que se llama Cuando Florezca el Chuño. Algo muy importante dentro del arte culinario de la cultura aymara son justamente las papas chuño, que se deshidratan. Algún día les voy a decir cómo poderla hacer, ¿eh? ¿Ya? Es bien interesante el arte culinario aymara, sobre todo. Vamos a escuchar entonces con ellos Cuando Florezca el Chuño con Calamarca de Bolivia. Thank you. Bueno, Calamarca de Bolivia con Cuando Florezca el Chuño. Oye, quiero mandar unos saludos. O no, o quiero hacer una mención. Esta semana, no conozco muy bien el nombre, discúlpenme, pero sé que es integrante del grupo Los Hacha, ha partido esta semana, fue media abrupta. Así que mandamos un saludo a los chiquillos, sobre todo al Ramón Gallardo de que fue fundador de esa agrupación Los Hacha, y bueno, es así la vida, pero queríamos hacer mención de esto. Saludito a todos los chiquillos que nos siguen toda la semana. Perdonen que la semana pasada no estuvimos porque estábamos en la cordillera, veníamos bajando y no pudimos llegar para hacer el programa, pero le habíamos dicho ya. Bueno, ahora quiero decirles que hasta el momento vamos a estar en febrero con ustedes. No creo que el Esteban y yo no tenemos vacaciones. Pobrecito. No, hemos tenido hartas vacaciones. Ya. Así que vamos a estar con ustedes. En nuestras posibilidades, vamos a estar con ustedes. Y un saludo especial a nuestro compañero de labores, don Juan Carlos Paredes. Juan Carlos tuvo un accidente muy grave, ya, en bicicleta. Y él me lo dijo, había sido solamente la voluntad de Dios el querer haber quedado con vida. Así que, pucha, estamos muy contentos que Juan Carlos ya se recupere. Y él es una persona buena, y las personas buenas Dios les acompaña y les cuida y les protege. Así que fuerza nomás, Juan Carlito, para que se recupere. ¿Eh? Ánimo, Juan Carlos, con toda la fuerza igual. Un aquí todos tus gigante. Compañeros de Radio Puente Alto, te echamos todo el Nehuen, compañero, para que se recupere lo más pronto posible. ¿Ya? Y después nos contáis cómo, si era dura la micro o era blanda la micro. Si no le podéis decir al Esteban, al Esteban le gusta chocar con las micros. Ya, chiquillos, nos vamos con la alegría de haber estado con ustedes este miércoles, un miércoles diferente, ahí con conversaciones también, con atención, les vuelvo a repetir, no suban a la montaña, se van a acordar de mí. Y una otra cosita más les quiero decir, no importa que haya sol, no se bañen debajo de las cascadas, no se bañen debajo de las cascadas, porque ustedes no saben lo que está pasando arriba. Yo les cuento una anécdota que me pasó en el Ingenio hace muchos años atrás, cuando yo no tenía mucha idea. Me fui a bañar a una cascada, pero me dio frío, me salí. Bueno, era la voluntad de Dios que no quería llevarme. Y al rato se empezó a poner café el agua y cayó un tambor de arriba. Imagínense. Hubiese estado yo ahí, ya no. Estoy adentro del tambor. Así que no bañarse debajo de las cascadas. ¿Por qué? Porque es peligroso también ahí. Ocurre que también hay sedimentos, piedras que caen y a esa velocidad le podrían romper la cabeza. Entonces, traten de evitarle el peligro, pues chiquillos, ¿ya? Eso es lo más importante. Cuídense mucho, nos volvemos a ver el próximo miércoles, si Dios así lo permite. Yo quiero dar un datito, ¿sí? De último minuto, que un tecnólogo médico que acá de Puente Alto, que hace consulta a Puente Alto y La Florida, y va a hacer consulta gratis a todas las personas que digan que van por nuestro programa. No me digáis, ¿cómo se llama ese tecnólogo? Se llama, pues, para que lo busquen por Instagram, es Vision Max. Vision Max. Sí, va a hacer la consulta gratis, bueno, y tiene anteojos, lente de muy buenos precios y de calidad. Entonces voy a dar su número igual, para que lo anote ahí la gente que lo alcance a anotar. Es el más 569-519-79635. Ahí para que se comunique, de tercera edad, adulto, todas las edades. Oye, le mandamos un saludo al tecnólogo, porque siempre es bueno ayudar a la gente, sobre todo en estos tiempos. Sí, muy buena labor que hace mi vecino, entonces lo conozco y movilizado, ayuda a harta gente, por lo visto, niños, adultos mayores, entonces, y recomendado, los vecinos ahí ya se han atendido igual y muy buena referencia. Qué bien. Así que hay un datito para la gente. Todos siempre ayudando, o sea, ayudarse es bueno. Ya, pues los vamos a ir con una canción muy hermosa que va a salir como doble. Parece que está ahí, a ver si la pone ahí, la que yo elegí. Es con la agrupación IAPU. Tu propia primavera. Se llama Tu propia primavera. Quiero despedirme porque quiero anunciarles que IAPU va a tener una sorpresa bien grande, doble, este año. Así que pronto yo les voy a estar comunicando. Quizás él, teníamos una visita de ellos pero no se ha podido concretar por esto de la pandemia, pero vamos a tratar de concretarla cuando ya pase un poquito, vamos a tratar de concretar esa visita que los van a hacer estos amigos de Illapu. Y también, antes que me vaya, decirle a mi gran amigo, el Sergio Camilo, más conocido como Checho Camilo, integrante del grupo Ayá, ex integrante del grupo Maiscu, que su padre ha partido en estos días, debe estar muy triste, así que le mandamos un saludo a este gran músico puentealtino, que es muy conocido en el ambiente de la música folclórica latinoamericana. Chechito, mucha fuerza para ti y toda tu familia, y nos despedimos con esta Tu Propia Primavera de la agrupación Illapu, y nosotros le gritamos al viento como de costumbre a todo cachete junto a mi gran amigo Esteban Villa. Villa. Le gritamos al viento como siempre todos los miércoles. ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! Solita.